Probando, probando. June 6, 2014. Ok, 6 de junio del 2014. Es Friday, es viernes. Chillo, viernes en Totonaco. Bueno, acá. Mezcal y Shagatlian en Uyuma, Akchun, Gindachuini, Lala, Lanite, Yuma, Magasa, Du. Ox pulen niti ma kinga chikin kane in ma ktushla. Xnishla ma shpaskwa kanish ma shli paskwa no ma gosish. Ma San Sebastián Mártir. Chislan así ashli la kapaskani y ma aktsun gachikin. Tuxtla Sanse de San Sebastián. O. Oh. Pues chincho ma ella más le agaspusham enero que ti waslan yo que ni waslan mangosli ma kas que oyes slitan que ni talatamat que ni man que ti wa mangosli se ni kachikin pues tlani ma rawaka li tlani ngiltamaku liwa makasa shla iman na shlan da mapisi ma iman castillo chinjo malak kolon liwa lakate koyin cho la liwa slan cho mas kulli man castillo cha Shminite yon gamboto ma shalak songo sotla. Chincho ma kshni shla shli la kapaskan. Shla ka shalni. Chatan o shtako ini chwa shli la kapaskan yang asiya. Lakpalika ma shtako ini ma kchunga chikini ngu mo wa shla. Wana, da shla ino nalika tsiya titin chun du shli wangan. Ima gasasni oko li la kapaskan. So ima ktusla. Pus ni la katekoy ki encho wana si tse kwa sin josh mak katekoy ye ima la kolo ni ngumum li watli wak san jo man de akchipa we ga chike ni ktusla. Kumu waslan jo ima ma San Sebastián li watli wak kawasasla li watli wak sa. Li waxla shlama lala ma achipawili niti shkachkin pus yung ma shtasitsin kasin siyo lakashla kosin siyo ma shli makto ma iyo ma baskwa ma shnislan siyo li chaliwa ay kupala kosin siyo Skuyo pala kancho ma iman kastillo. Chincho slawo na koni, tincho siya ma la naskuyo man, ma naskuyo koye mas kastillo kan. Isnislan yung man talakpali yaw, incho na naskuyo yaw, ma ksikulin kan, ma gimbochini kan. Slan chincho na liyanaw, incho ma kingachikin kan. Wasan yung nangga akchipaw li yaw, ayano, kingachikin kan. Ay at sis wasin si yo pus liwa tapasuan ninyo lala shwila kosle yung mga baksi yun no lita chige chuman din dish ganiwan tan din shmangonit ay chaliwa sokkon chuman zukul mahi makakakiwin ninyo si manduan anda yung mga sa yung mga kakiwini mahi dani ma dani langga wala ko si kuyat kan shak awani kani iman dani we langga sibi ma dancho mahi ngil kuyo ngil lawa ko si kuyo kuspul kuyat kan Suan juma suingi wi pos mahi aya pak sukos wa oyen hasta cha talak pale kos en tantlawan wangol so wana mahi tips ko yat wangol in siyo kaya stach stach stach mangol in siyo sin yung mala lan so kasi mas skuye uyuma gastillo el slakstum angol in siyo hi liwantan yung stach tawan tawa kachan yung mga mahi aktsu shwi mustaka kakushma kiltsuki maka uyuma ma sikulan porchaka ak a kamhe aksti aksti pa hanjosh kal shwanit nina nina mahi nina aktaksi ma shushia ma mahi sikolan paks paks kalu kali mash khani chola la la la shtawina na jo mai mash ya kosli lakzo chiki mahi paks aksti sakat paks ka sakati ma mahi shli qali qali yema dosh dosh li slima gitsugen kanit jejo ma sikolene axti sakat skapalan jon sukul kuy wahi prucha como kapalan jo anta katsi la la la la ma wi dan da chuwin cha no jo malak kolon si se qolin chi yo sna lakshtum la qolin chi yo tun jo slewan ganin jo manginga ninga le li tala tlawa yanin jo sni slel tisla lan jo tun jo xpol qoye ma yema gili talat kan kani para tang sisla la la qle oye sla ka pasta knikan wan goyin chi yo pues tlawa qolin jo junta kan lakshtum la qolin chi yo jo mala wan qoye la qolo la qolon pues andaslan jo wasla ma ma tsuke qole ma hindali puwan pus na na na na wen jo skuyu ya we mas mas kach gin kan como skuyu skuyu qol islama ngi ngi ngi sikolan kan so li li am putongo ye mangi ngi malana kan ni ni katli qol isla che jo mando ni ma san san sebastian dan jo ma pajoma he shatse dani dashtunama dan dan dan dani wiman jo jo tasta oko an angalin tashtunan ma he matandan jo sha angi ngi tatse akni ten jo tasaman jo siya chama ngi boche ni kani San Sebastian he chinjo manto wan na andashan jo mandani me he liwala katis lan jo ma wilcha como andashlan jo matema windatliwax como como anima danguin mahi pues más rasgos wasan yo shli el kanin como le ukat lo xala la we ma imanga mas chaka kasi picnic ani ka kal kali kali poan en joanta si yo lo ka por chama hi lo atat lo xala mala la we no kingach kin kanin ma tushla mahi mas chaka la katsukon yo ma mahi matangil matangil tsuke kanite imanga chiken por cha nacho wanta wani mas tawani la koloni belwa kiwaqla iman tawilanga chikin nahi pues ni asen chi ni ni la sen choli ngo se mama ma la koloni ma mai no kasasni mahi como joan kimbo chini kani ma San Sebastian liwa la gatis lan chi inonda ni mhi achi pawli nanite ma tusla Suasan yo man nas le li katsin San Sebastian tush la leo leo ni kan iman gin ka chikin kan. Mahi. Pusango sin yo ma la kolon paks la ksku yo la ko sin yo ma mahi ka chikin li kali la kasaman nin yo la la. Le la kasaman ten yo la la nda we iman ga chikin paks ku sin yo wasan yo mas le kan iman ma ma ima ksongo sotla. Wandong kasin do liwa kasiya shtako ini li la kapaskan ima. Mahi kasasni pus liwa ka kaskuniti in siyo pus wasan yung mas matandang yung ma ingil tsukuniti ma liwa ka ka ka chuchokon yung ma ay yung ma diyati mag ma magsungusotla is che dama mahi kasasni mahi wasan yung ma aktsung ginta chuin yung ka kalisa katliyan ma liwas la kaskinga ima na katsiyawe la la la la o la la katuan dul talichuan ni ima minita minita ncha ima ngil tamako mahi pus huwasa mas huwasa nyo shliwan gani ima bin liwan nimi nek tang sin josh la nis la katego yes lan jola la shula koy en josh dis le ak chipaule ko ne ten como was la mangin baskat sikani ma ma María de Concepción, pues na nashkali putongo y islancho ma mi shmala na kanish tawendin liwakle ma hi santo na icho ma pues nili washli pawango y islancho ma mi sh ma gim bochene kanay ma ma mi gi lalchika wangan ginatsin kanay ma ima ma María Concepción o María de Asunción pues si es la llama más Pascua que ni hay más casas ni si es la más le agastayan diciembre pues cuando yo vas a llamar María de Concepción y acho Paulini de Mangachkin yo a Catusla vas a llamar y le agas pusham enero Xnis lanjo mas Pascua ima gimbo chenit kan. Das lanjo ima ngatsputa aktsumo gintan chowin kan. Pascat senil.